Mamá, ¿habrás hecho ruido como te dije? Entré de puntitas. ¿Cómo me dijiste? ¿Estaba dormido todavía? ¿Eh? ¿Que si estaba dormido todavía? Ay, pues no sé, no me fijé. ¿Hubieras dado un portazo al salir? O por lo menos te hubieras echado un buen pedo. ¿Había hot cakes?